Estamos en comunicación con Joel, él se encuentra en Trujillo, Perú, nuestro columnista del programa de Noticias Blancas. Vamos a darle la bienvenida y muchas gracias por estar ahí del otro lado. ¿Cómo estás, Joel? Bueno, hola a todos. Acá estoy desde Trujillo, en Perú, en el norte, la costa, y disfrutando de un clima más agradable ya que bordea los 15 grados mínimos, así que contento por eso, de dejar el frío del altiplano atrás. ¿La salud cómo va? ¿Mejoraste? Sí, el cambio de clima es increíble cómo me benefició. Y ahora estar al lado del mar hace que me sienta mucho mejor. El aire me sienta mejor. ¿Te parece si presentamos la primera canción que querés escuchar? ¿Qué ¿Me canción parece? elegiste? Bueno, es una canción instrumental que se llama Charagua. Esta canción es de Víctor Jara, que escuchamos una canción de Víctor Jara en el primer programa también, y esta la elijo porque a pesar de no tener, de ser instrumental, de no tener letra, es una canción que me dice mucho con solo escucharla. Así que ojalá que ustedes también le diga algo. Recién terminamos de escuchar Charagua de Víctor Jara, la canción elegida por Joel para su presentación. ¿De qué vamos a tratar en la columna del día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Yo vengo de ahora, la última ciudad en la que estuve fue Lima, y cuando estaba allá en Lima se me ocurrió que podíamos conversar acerca de los contrastes que hay en las en las ciudades latinoamericanas, en las capitales latinoamericanas más exactamente. ¿Cuántas capitales Cuando se hace, ya has visitado? bueno, en este momento ya he visitado Buenos Aires, después visité Montevideo, después pasé por La Paz y después pasé por Lima, que es la última capital en la que he estado en este viaje. Y elegí el tema de los contrastes que se presentan en estas capitales, ya que me parece interesante poder reflexionar acerca de cómo se vive, de las diferentes formas de vida que hay en estas capitales y de la repartición de recursos que hay en estas capitales. Ahora en este viaje me ha reforzado la idea de que dentro de las capitales existe dos vivencias como más grandes, vivencia de gente que tiene acceso a recursos y el acceso y la gente que no tiene los accesos a los recursos. Y así en estas capitales he visto los contrastes entre una capital que es muy limpia, muy ordenada, con gente trabajando en seguridad, gente trabajando en seguridad para los turistas, y otra capital que es mucho más popular, mucho más desordenada, mucho más sucia y en definitiva mucho más pobre. Y eso me invitaba un poco a reflexionar acerca de cómo es este continente. Hay una parte de la capital, que es la parte minoritaria, en donde vive la menor cantidad de población, en que disfruta de la seguridad de guardias privados, de la limpieza, de cafés Starbucks, de McDonald's, de Dunkin' Donuts, de acceso a los recintos culturales, a las salas de exposición de obras, de teatro. Y también está la otra parte de la capital, en donde están las pollerías, donde la gente toma chicha, en donde la gente come en los carros de venta de comida de la calle, en donde la gente no compra en cadenas de supermercados, sino que compra en los mercados populares. Y en este viaje, en La Paz, por ejemplo, La Paz es como un hoyo, en donde la parte más baja del hoyo es donde se encuentran mayores recursos, edificios, la ciudad es más ordenada. Y mientras uno va subiendo y va saliendo de ese hoyo hasta una parte de La Paz que se llama El Alto, mientras más uno esté en El Alto, la ciudad más pobre es, la gente come más la comida de la calle, hay más basura, hay más niños trabajando. Y ahora ustedes mismos podrán ver en Montevideo cómo es, que uno puede estar en el puerto y mientras se va acercando a Pocitos, la realidad es otra. En Buenos Aires esto también convive y está las villas al lado de los monumentos y del centro, está La Boca al lado de Caminito y de la Bombonera. Y ahora cuando estaba en Lima, mientras pensaba en plantear este tema, es impresionante cuando yo me quedé en la zona norte de Lima, en una parte que se llama Olivos. Y mientras iba en el transporte metropolitano de Lima y me iba acercando al centro, las cosas iban cambiando y aparecían los bancos, y mientras más me adentraba a la zona de Miraflores, más las cosas cambiaban. Incluso cambiaba un poco la gente, la presencia de turistas, de gente extranjera, que en la parte norte, en donde yo me quedaba con una chica de couchsurfing, que en esa parte tú no veías turista. Y sí, mientras más te acercabas a los edificios y a los bancos y a las sedes de las transnacionales en el área de Miraflores. Entonces, a mí es como que pensar eso, veía que al final el desarrollo de algunas pocas personas se sustentaba en el trabajo de muchas otras que vivían en otras condiciones, en otra parte de la ciudad. Y eso yo lo veía ya que cuando iba en el transporte metropolitano hacia el área de Miraflores, que es la parte ya más ordenada, más limpia, con los edificios de Lima, los micros iban llenos de gente que iba muy apretada desde la zona sucia de la ciudad a trabajar en este otro distrito que ofrecía otras condiciones de vida. Eso es Entonces, como algo que incentiva, ¿no?, la globalización, que hace que todas las ciudades sean un poco parecidas en cuanto a su organización y sus fachadas, ¿no? Todo lo que son las transnacionales, por ejemplo, como decías, de Starbucks, McDonald's, que eso se va repitiendo en toda Latinoamérica. exacto, y Y también el tema de la gente que vive en la periferia de la ciudad, en las afueras, y tiene que trabajar sí o sí en el centro de la ciudad, que ahí es donde se manejan la mayor cantidad de dinero, casi siempre. donde están los servicios, en donde la gente puede ir al banco o puede acceder a los servicios de salud o hacer otro tipo de trámite. Aquí en Uruguay, por Entonces yo ejemplo, no, vi, no sé si has podido ¿sí? notar que aquí en Uruguay, por ejemplo, casi todo se encuentra en la capital. Universidades, teatros, los mejores cines, los conciertos, casi todo se desarrolla en Montevideo. Exacto, y acá en... ¿Es así en los diferentes países o es un poco más abierta la gama de posibilidades? Acá yo estuve conversando con una chica mientras andábamos en el Metropolitano en Lima, en el servicio de transporte de Lima, y ella me decía que el modelo se repetía acá, que las universidades están en Lima, el mejor sistema de transporte está en Lima. El acceso a la cultura también está en Lima, a tener mejores puestos laborales también está en Lima, y que eso hace que otras ciudades no se desarrollen. Y también me decía ella que eso también era responsable de que Lima era creciendo y fuera cada vez más grande, y que la gente iba a seguir como viajando de forma hacinada en el transporte, ya que la ciudad iba a seguir creciendo porque el desarrollo de Perú se focalizaba en el centralismo de Lima. Así que eso también se repite en este país. Aquí hay algunos intentos igual de empezar a abrir un poquito se está viendo de traer un poco, pero falta todavía muchísimo, de traer algunas cosas para el interior del país. ¿En Perú hay esas posibilidades o no? Bueno, aquí me conversaban de que habían como ciudades como Arequipa y como Trujillo, que también se estaban desarrollando, pero que era mucho menor el desarrollo a lo que es Lima. Eso. Y a nivel cultural, a nivel de la población, ¿qué diferencias notas en las capitales? O sea, por ejemplo, en los casos de Perú y de Bolivia, más se ve como la diferencia entre una capital y una ciudad del interior, de que en las ciudades del interior, como acceso a centros culturales o a exhibiciones de arte, prácticamente inexistente, más allá de que son las iglesias, pero al llegar a Lima fue como había, no sé, 20 centros de artes con festivales de cine independiente, con bienales de grabado. O sea, todo un contraste con lo que es ciudades en donde si tienen una iglesia o si tienen un centro arqueológico o algo así de importancia, es la oportunidad de acceso cultural. Pero muestras de pintura, muestras de cine, las ciudades del interior prácticamente no tienen ese desarrollo o ese acceso a diferentes culturas. Hablando un poco de acceso y de culturas y eso, hace poco veía un post de tu blog, viajeroel, .wordpress.com, donde tú hablabas de Machu Picchu y de una ciudad muy parecida, pero que no tenía la misma cantidad de visitantes, la misma cantidad de turistas. ¿Nos puedes comentar un poco de eso? Sí, bueno, esa ciudad es Choquequirao, que Choquequirao son unas ruinas que también están en el área de Cusco y que fueron descubiertas mucho más tarde. Fueron descubiertas 60 años por ahí. Posterior a lo que fue el descubrimiento de Machu Picchu. Y eso no ha sido desarrollada de política. Entonces, eso lo hace totalmente diferente. Por ejemplo, cuando tú vas allá, no te pillas con guías turísticos, sino que te pillas con gente que siempre ha vivido ahí, que por ejemplo en un pueblo son solo familias, entonces el trato es totalmente otro. Es como algo que está perdido en el tiempo en comparación a lo que es Machu Picchu. Machu Picchu de todo es industria del turismo. Y como visitante extranjero y cantidad de gente por día. En cambio, en Choquequirao son como 10 personas que suben a Choquequirao porque solo se puede llegar caminando. Y tú te encuentras con la gente de vino, la gente que presta sus burros, sus caballos para subir las mochilas. Y el resto es solo naturaleza. No está ese atropello de turistas que tú para sacar una foto tienes que esperar a que pasen 100 personas, porque en Choquequirao solo hay 10 por día, entonces lo hace que uno se pueda contactar mucho más con lo que es el entorno y con lo que es el estar ahí, la naturaleza y todo. ¿Te parece si escuchamos la segunda canción que elegiste? Dale. ¿Qué canción has elegido? Bueno, esta es una canción de Andrés Calamaro, pero en versión de Fabiana Cantilo. Y la canción se llama La Libertad. ¿Por qué la elegiste? Y porque yo creo que, como dice la canción, todos buscamos eso, pero que lo que es la libertad es algo como mucho más allá y más profundo de quizás tratar de entenderlo. Entonces, creo que la canción propone una buena discusión de forma muy poética acerca de lo que es la libertad. Y por eso cuando me gusta escucharla en algunos momentos. Vamos con ella. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir. La libertad. Thank you. cuerpo. Me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad. Terminamos de escuchar el tema de La Libertad de Fabiana Cantilo. Seguimos en comunicación con Joel, él se encuentra en Trujillo, Perú, y vamos a seguir conversando un poco más acerca de sus viajes, sus experiencias y qué tiene para contarnos de diferentes temas. Bueno, ahora quería seguir hablando un poco acerca de un tema que es importante cuando uno viajamos, porque todos cuando viajamos queremos sentirnos seguros. Entonces, la percepción de seguridad o de inseguridad en diferentes ciudades es un tema que está siempre recurrente, porque por ejemplo, ahora en Lima me decían, no, Lima es una ciudad peligrosa, hay que tener cuidado, no andes por aquí o por allá y todo. Pero yo siento que en realidad Lima era una ciudad bastante segura. Incluso era bastante segura en lugares súper poco turísticos. Pero hay algo en el aire que te dice y que te está siempre como diciendo, no, Lima es una ciudad insegura, o es por aquí, o La Paz es una ciudad insegura, y Buenos Aires también es una ciudad segura, es una ciudad insegura. Entonces, hay algo que no te permite como ir a... Hay algo en el aire que te está diciendo siempre, ten miedo, no vayas por aquí, ten cuidado y todo ese tipo de cosas. Y hay mucha gente que cree eso y que en realidad camina con miedo y se va del trabajo a la casa y se pierde muchas otras opciones. Yo pienso, entonces, pienso que eso que cuentas es algo muy muy incentivado, me parece, por los medios de comunicación, ¿no? Por la radio, la televisión, que constantemente bombardean con las noticias negativas, con los robos, las muertes, asesinatos. Exacto. ¿Y cómo, exacto. ¿Cómo y es? Yo ahora en Lima compré los diarios como más populares, más de la cultura chicha, y porque todo lo que sale en las portadas de los diarios es farándula. Que una mujer le dijo a otra mujer tal cosa, y lo otro, como robos, violencia. Y entonces, por eso yo hablo de la percepción de seguridad, porque al final es como todo un, como una máquina que te hace y que te muestra todo el día la inseguridad. Entonces, al final, como que la gente termina creyéndolo y termina viviendo su vida con algo que, con un invento de diario que alimentan, y con televisión que alimenta este sentimiento de miedo. Y yo le conversaba a toda la gente de Lima que en realidad yo sentía que ciudades podían ser seguras. Que, por ejemplo, yo andaba por lugares que conocía. ¿Cómo? Volví a lugares seguros. Vale. Que yo creo que todos los lugares pueden ser lugares seguros si uno anda con las precauciones como necesarias. Porque yo no me voy a andar regalando aquel lado, pero los lugares donde ando pendiente de que las calles, no sé, sean iluminadas, de andar, de no andar con la, con mis documentos a la vista, de que si voy a andar después de la noche, de las 8 de la noche no ando con la cámara, y todo eso ha hecho que en realidad en ninguna de estas capitales que pueden ser las más peligrosas me haya pasado nada. Y siempre me he sentido como muy, muy cómodo estando en los lugares. No he sentido como que el riesgo sea inminente, así de que me van a robar con violencia o de que me van a asaltar. Y he podido andar incluso en lugares en donde mucha gente me diría no vayas, pero con un sentimiento de seguridad que ha sido con tomar medidas mínimas, así de ver cómo están las calles, si hay mucha gente, no sé, cruzar, o buscar calles iluminadas, andar siempre por avenidas principales. Y han dado todo bien así. Entonces, cuando veo y cuando converso con gente que es del lugar o con otros tipos de personas, le cuento mi experiencia y le muestro que en realidad, si uno se deja atrapar por el miedo, va a estar cayendo en una máquina que está hecha para eso, para que uno. Una máquina corta alas que está hecha para que uno siga estando en el mismo lugar y siga siendo funcional a un sistema. Y por eso yo creo que también está bueno el poder conversar y poder mostrar esta experiencia aquí, que el programa se trata de eso, de mostrar que otra realidad existe y que existe otra realidad más allá de los diarios sensacionalistas que ganan mucho dinero vendiéndole miedo a la gente. Entonces, creo que eso quería tocar el tema acá ahora. Sí, es muy interesante la verdad y bueno, como tú dices, este fue uno de los principales motivos por el que pensé el programa. La idea era eso, era escapar un poco a todo lo que te venden en la radio y la televisión, de que el mundo está cada vez peor, de que hay mucha violencia, muchas guerras, mucha muerte y bueno, mostrar que existe otra realidad. ¿Te parece si escuchamos el último tema que elegiste para despedirte? Bueno, este es un tema de un grupo chileno que se llama Los Jaivas y el tema se llama La vida mágica. ¿Por qué elegiste este tema? Elegí este tema porque el tema en realidad habla de viajar y de ir tocando música por diferentes lugares de Latinoamérica y que al final eso es la vida mágica, como ir tocando, ir haciendo música por cada lugar por donde uno va. Sí, yo creo que me gusta eso porque me gusta ir tocando música y también yo creo que cada uno puede ir buscando su vida mágica más allá de lo que es el miedo y de lo que son los medios de comunicación que ganan dinero alimentando el miedo en la gente.